miraba siempre a los demás. Él miraba siempre a los demás. Él veía lo que hacían y que siempre estaban corriendo. Él creía que iba a llegar, un buen día iba a llegar. Pero nunca era el momento, siempre había un más tarde que esperar. Era una cenamenta, él sabía lo que hacía años atrás. De verdad. Y qué fría que otra gente cuando no tenés ni penas ni glorias. Glorias. Que contar para mí ni hablar, no es normal que exista la soledad siendo tantos en un mismo lugar. Matices de un soñador, de vez en cuando un impostor. Idealista el idealismo, inconforme del conformismo. Él solía caminar y en sus paseos encontrar. Siempre como ya te la...